Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Una amiga bastante querida.

Dios. Acceso. vocación. Lamentablemente, no pueden partirse cuando esa vocación se puede abrir en el corazón de las edades. Podría dejar en dos años y ya su nacimiento no se llama la familia. Extranjeros en mi vida, pesar de que mi pueblo volvió a ser mío. También no deben estar en el mal. Comenzar sin escuchar y lamentar un poco es que no. Hay que vivir la tengo, pero ya estamos al aire. Hola, nueva estrella de las misiones. Y muy pero bien para mí. Ustedes se llaman a través de las redes sociales. Ya lo vio, sí. Que yo con mi mensaje ya puede ser adecuado. Porque bueno, con el que se trae de que necesita un invento. Pues para mostrar al grupo de casa para que se han firmado. Sabemos que se cumplirán en esta ley. Y las mujeres se pueden echar a la familia de otras personas. Tiene buena su comunicación con ellos. No puede ser su familia. Sí, lógicamente se les vale curiosidades. A mí se me dio usted a vivir. Sí, no me queja, solo no me hacer eso. Lógicamente, pues, como y estaba pensando, pues, y ahí, ¿sabes qué estaba pensando siempre así? Pues, mis quereres, pues, el mío, los mayores, esos consentidos, exactamente. Porque ahora es el bebecito que tiene... Mises. 15 días, ¿no? 15 días, sí. Entonces, y ahí me hacían falta los hijos, me hacían falta la casa, mi mamá, mi familia. Y tenía un concierto ese día y tuve que bloquearme. Y me hicieron un corte raro ahí, eso. Y ya me dieron el pedo y ya lo que veo en la cara. ¿Dónde es esto? Y fue que me dio como nostalgia y está ya aproximando mi cumpleaños también. Y también pensando lo largo y ancho de esta profesión, ¿vale? Que no tampoco creamos que es tan fácil como sucede, se ve, ¿no? Pero absolutamente, gracias a Dios estamos vivos. Entonces fue cuando nació mi primera cara, fue con Que Hoy Día. Es una canción que pasó la historia y muy ejemplar para todos nosotros. La mayoría de sus canciones surgen de vivencias suyas, ¿cierto? Sí, yo, pues todos los mensajes también son casos de la vida real, hechos de la vida real. ¿Algunos casos que le cuentan, por ejemplo, los amigos? No, todo me sucedió a mí. Todo lo que le sucedió a usted a mí. Thank you. recuerdos, cosas de Juancho, tú sabes que no me acuerdo, era un quemadura, fue con Juancho Roy, sin plantear mi profesionalismo, también mi vida comercial, mi arte, pues fue con Juancho, fue un muy amigo que era junto en San Juan, en la Junta. Entonces Juancho en la casa evidentemente vive. ¿Cómo vivió ese episodio de la muerte de Juancho Roy? Pues que en tu mente que apenas alcanzó a entenderlo, ¿no? Porque fue tan trágico, tan feo prácticamente, pues como diría. Fue un parto muy fuerte para uno, Jorge, que uno tuvo que tomarlo con valentía, con valor, vamos a soportarlo porque fue muy duro. Y entonces, pues, como otro seguido, uno, pues, hubo que encomendarse uno a Dios y hacerse el cargo de un ángel en el cielo y seguir adelante porque fue un impacto muy fuerte. ¿Qué recuerda de los últimos momentos de la vida de Juancho Roy? De Juancho, pues, yo no recuerdo, fue que estaba estando en Valencia, en Venezuela. Yo recuerdo que cantamos la última tanda, luego nos fuimos para Caracas, porque fue que ellos se fueron escondidos de mí. Todos los muertos y los que están vivos se fueron escondidos de mí, no me di cuenta que ellos estaban para allá, para el pueblo ese. Entonces cuando llega un policía y al hotel Hilton en Caracas y me pregunta que si había sido el accidente de mi compañero, que incluso que yo no lo tomé bien tampoco, porque me pareció que estaban como tomando el pelo, ¿no? Es decir, ustedes no tenían ninguna presentación en ese pueblo. No, ellos se fueron escondidos de mí, yo no me di cuenta que iban para allá, para ese pueblo. Y ellos se fueron a la tarde y yo los hacía en el hotel cuando me dieron la noticia. Yo creía que Juancho y él, los finados, todos estaban en el hotel y ellos se fueron. Pues decía que no sabía nada que estaban para allá. Pues hoy queremos tributar con Diomedes Díaz un homenaje póstumo a la memoria de ese gran músico, de ese gran acordeonero colombiano, Juancho Roy. Esta canción para ustedes. Como yo estaba. Juancho Roy canta Diomedes Díaz. presentando Acceso. Portevalu Televisión está presentando Acceso. lo han asistido. Eso nos gusta mucho. Y yo sé que todos los televidentes, toda su fanaticada, va a estar muy contenta de verlo tan recuperado. Gracias a Dios, sí. Pues yo creo que ya me salvé, Jorge, porque fue muy fuerte también esta enfermedad. Según las estadísticas, pues, clínicas, son pocos los que sobreviven. Pero Dios quiso que yo siga viviendo, y aquí estoy con ustedes, y bregando a seguir adelante. Yo creo que lo que viene es mejor. ¿Qué piensa ahora de la vida, Dios? Muy diferente, la vida la veo de otro color, y o bien sea, Jorge, que nació un nuevo Diomedes, o bien sea con el mismo sentimiento, pero con diferentes formas de pensar y manejar las cosas. Y desde acá, pues, aprovecho la oportunidad para que la gente, si alguna vez lo he abandonado, lo he descuidado por cosas y eso, pues que me sepan excusar, sinceramente, sino pues que yo considero que de aquí en adelante es donde comienza la vida de Diomedes Díaz, y ya lo pasado es pasado, y creo que el futuro nos espera. La gente siempre fiel a sus canciones, fiel a su carrera. Afortunadamente, claro que eso, si alguna vez, pues yo considero que mucha gente que quedó esperando en esas cosas, Dios me dio la oportunidad para vivir, para ahora complacerlo, que ahora sí, donde vea, yo sí, tal vez donde me llamen, allá voy a ir, pero nunca lo dejaré esperando. Yo he sido testigo fiel de la forma como la gente lo quiere, Diomedes, en mis recorridos por todo el país con el Show de las Estrellas. Siempre tenemos la oportunidad de presentar en los intermedios las canciones de Diomedes, y la gente de verdad que se emociona, que goza muchísimo, siempre aplaude y siempre le manda ese saludo cariñoso que hoy estamos entregando aquí frente a cámaras en su casa. Gracias. Tengo la seguridad que también he respondido, Jorge, porque sinceramente una de las cosas que me ha hecho vivir es eso. Me he levantado la moral, son mis seguidores, mi familia, mis hijos, mi señora. Pero tengo la seguridad que también correspondí de todo lo que he hecho. Estoy viviendo por el compromiso que tengo cultural con mi pueblo hoy día, con el folclore, con mi país, con todos. ¿En algún momento se ha sentido derrotado de una vez? No, en ningún momento. En ningún momento, ni cuando estaba en la clínica. Y siempre para adelante, ¿eh? Sí, para adelante. Qué bueno, sí. Porque sé que Dios, todos son conocedores, que Dios me ha dado pruebas que han sido fuertes para mí, porque el tratamiento de personas tan sanas como yo, por ejemplo, la primera, en la cárcel por un delito que yo no cometí. Sí. Y el segundo, lo más bárbaro, que la salud muere. Me llama a la cámara totalmente inválido y sin remedio, porque que la enfermedad que me da a mí, por ejemplo, me han creído por todo el mundo, tantos médicos, amigos, tal la ciencia por mí. Y entonces esta enfermedad no es de droga, no tiene remedio. Bien sea que yo paso por las farmacias, o pasaba o veo las farmacias, cuando me toqué hacer la terapia, eso, llena de remedio, de medicina. Y no digo, como es la cosa de la vida, yo no puedo comprar una droga porque esto no tiene medicina, sino de pura terapia nomás. Entonces considero que fueron dos pruebas que se le, prácticamente Dios tiene un propósito conmigo. Y yo tengo que hacerle testimoniales, y él sabe que no va a quedar bien. Para nosotros, los neófitos en este tema, respecto a la enfermedad de Diomedes, ¿cómo se presentó ese caso? Hombre, con eso se comenzó por la mano izquierda, se me durmió la mano. Llegué a los estudios de grabar, me acosté con eso a las 11 de la noche. Pero estaba bien. Estaba bien, perfectamente bien parado. Y el día siguiente me amanece el brazo dormido, y yo pensaba que era que estaba, estuve mal acostado por la noche. Y ya llamé al doctor Andán Urbina Jorge, el compositor, y me llevó a la clínica Bogotá. Que por eso porque aprendí a los segundos del doctor Andán Baltaona, a Rafael Valle, al doctor, a todos los médicos, Ronnie López. Entonces me llevó y me llevó a la urgencia. Yo recuerdo que yo me quité la ropa. Pero entonces sí que llegó el periodismo y ellos, tratando de evadir al periodista, me llevaron un cuarto al segundo o tercer piso, me parece. Y me acosté mientras tanto para salir, que por el sol no estaba yo parado. Y cuando me fueron a llamar para levantarme, para llevarme, no digo parar, mejor ahí quedé en la cama. Hasta el sol de hoy que estoy sentado aquí, aquí me tienen que parar. Pero gracias a Dios, Ya estoy recuperando los movimientos y voy adelante. Te ha hecho mucha falta su público en los conciertos en vivo. Bueno, ¿y qué se me falta, hombre? Me hace mucha falta, pero yo lo que me preocupaba era que yo casi me iba a morir. Ahora me está haciendo falta ya un poquitico de más de libertad para salir a cantar. Ha tenido muchos momentos depresivos durante todo este tiempo. Claro, sí, lógico que sí, claro. No son cosas que no quiero mencionar ahora, pero me han atacado muy fuerte, hombre. Me han bombardeado muy fuerte. Afortunadamente he sido un hombre fuerte, ¿no? Y Dios, si la Virgen del Carmen me ha dado ese valor moral, porque no es para estar yo aquí sentado contando estas cosas, porque era para haber dado un infarto a mí de los inventos y las barbaridades que se han dicho de Dios días. Y yo viendo esas cosas que nunca he cruzado por mi mente, y viéndola yo por la televisión, y viendo a gente encrespada en contra de Diomedes, y encrespada y tratando de matarme, de tirarme cosas que son cosas para ponerse a llorar y sufrir y matar, meterle la cabeza a la pared, eres un tiro. Pero afortunadamente yo no soy de esa gente, y mi público, mi gente, mi familia me ha dado valor moral, y aquí estoy vivo, y yo considero que sigo confiando en la justicia colombiana, confiando en Colombia y mi gente, y yo sigo adelante. ¿Qué tiene para decirle a esa gente que, como usted dice, lo va a atacar? Hombre, que Dios me los bendiga a todos. Que Dios los bendiga, que eso es un cargo a Dios. Y sinceramente, yo tengo mi conciencia tranquila, mi conciencia limpia. Y yo no quiero hacer mención de esas cosas, pero yo creo que lo que viene ahora es mejor. Y se dan cuenta quién es uno, Jorge. Y me toca testimoniarle a mucha gente ahora, porque de verdad, yo creo que lo que le pasó a mí no ha pasado nada malo. Después de hacer un análisis y la conclusión que me ha pasado nada malo, todo lo que pasa es por bien, para aprender un poco más de la vida, para seguir viviendo y poder testimoniarle un futuro a la adolescencia, a la gran juventud colombiana, a todos los colombianos, que no caigan en el error que yo caí. Ya. Porque si es posible, yo hubiera seguido en lo que iba. O bien sea, no el desorden ya, sino pues como un poquito desorganizado. Tal vez ni estuviera ahí artísticamente, ni de salud estuviera bien tampoco, si es posible estuviera hasta muerto. Ya, porque quería una vida muy acelerada, ¿no? Entonces, yo considero que me toca en estos momentos tener la oportunidad de seguir viviendo para testimoniar todas estas cosas, testimoniarlas. Y además para seguir cantándole a la mujer. Adelante, como poniendo a la mujer. Como este tema que vamos a presentar ahora, que se llama Bonita. Hombre, con mucho gusto. Dios me bendiga. Thank you. Muchas gracias y muy buenas noches.